Hay tres regalos en la mesa, ¿qué coges? La pistola, ¿no? La cerveza. La cerveza siempre. La cerveza siempre. Cava, ¿qué tal? Estupendamente. Muy bien. Gracias por venir, Cava. Un día más. Es un placer. Como podéis observar, no es Cava. Es el pesado de Miquel otra vez. ¿Bueno? Encantado, ahora sí. Pensaba que le había cambiado la voz. Buenas tardes a todos. Cava de decir que está de vacaciones en Corea del Norte. A ver si ve a Ale. Tenemos a, por desgracia, otra vez más aquí a Forever and Ever. Sí, muy buenas. Como veis, por ahora va bien. Va bien el asunto. Perfectamente. A ver lo que dura así. Y tenemos a Francisco Lombro Paco. Hola. Hola. Ahí está Francisco Lombro Paco, que también le cambió la voz. Pero es él. Pues tenemos ya todo preparado, birra, el último guerrero, patatas, pollo, los cipayos, ya, podemos empezar el programa. Pa'lante, vamos. Pa'lante. Como dijo un día Napoleón, vamos, venga. Muerte, los bomberos sí. Faltan. Los bomberos. Ah, y voy a decir que tenemos dos entrevistas, a falta de una. Tenemos entrevista a Hate, que van a venir al programa, que son el dúo este de black metal, mitad... margen derecha, bueno, margen derecha, bueno, no sé dónde es, mitad de aquí, mitad que vive en Madrid, aunque son los dos de aquí, que hacen black metal y han sacado un disco que se llama Hate, que luego vendrán a contarnos un poco, que hay miembros de, bueno, hay miembros, solo son dos, uno de los dos es de tocan Knives también, Knives. Y Mata, que ya estuvieron por aquí, sí, y es cocinero en el Macro, por si queréis saludar. Yo lo he anulado, el mío. ¿Has arreglado el tuyo? El mío. ¿Qué el cabrón eres? ¿El vuestro no? Bueno, da igual. Bueno, Laura, que se mete un poco. Vamos con López, que ponga canción. Pero se oye. Tú tranquilo. Aquí. Venga, ¿qué vas a poner? Sí, sí. ¿Qué vas a poner? Vamos con Warning, una banda... ¿De Warning? No podía dejarlo pasar. ¡Que no oigo! Venga, vale. Ahora. No toques. Ahora. Warning. Es que me manda jubilado. Warning a secas. De su disco de 2006 no voy a repetir las cosas, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Están atentos! ¡Me cago en la puta que salga la pipa! ¡Aquí salía tiros, eh! No tenéis problema. Ahora no tenéis problema porque tenéis el listado. Ya sabéis que tenéis el listado de las canciones al final de... Ah, nos han dado las gracias. Dice que no nos entienden. Cuando hablamos en inglés, digo, no, pues no. Normal, porque no sabemos inglés. Pues no sé por qué. No me extraña que no nos entiendan, porque voy a decir el título. Warning de 2006, Watching from a Distance. ¡Ole! Claro, pero eso está clarísimo lo que has dicho. Watching from a Distance. Y el tema, Footprints. Warning, Inglaterra, el pie de gran Prince, banda, gran el banda, pie de Prince. Influencia de, que fue influencia y ha sido influencia de muchas otras bandas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo Take Warning. Que Take era Warning. Eso es el nombre solo. Venga, vamos con Warning y el pollo. A tope ahí. cómo baila el conejo. Picaflor sentadito se quedó. Hoy vamos a hacer un juego muy divertido y nos vamos a dividir en tres grupos. Los alcohólicos allí, los cocainómanos allí y los pastilleros a mi lado. Ya, vosotros para acá y vosotros de pie, vengan. Bueno, pero... ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es la hora del caos. La hora del caos. Increíble. ¿Y yo que pensaba que hoy no iba a coger el punto? El de los porros. De rodillas. Especial echando el metal de tres días, vamos a hacer. Una montaña aquí, así de... discos. De discos, sí, de discos. De discos de sonámbula. Porque vamos a fundirlos. Vamos a hacer unos surcos... No, venga. A ver, saca un vinilo. Vas a hacer del CD un vinilo. Para pinchar ahí, digo, venga. Ahí está el problema, ¿no? Me han enseñado que si hay un problema es desconectar y volver a conectar. Esto es colchambre, ¿no? Colchambre, sí señor. Muy bien. ¿Cómo te gusta, colchambre? Cago en Dios, menudo discazo, bebé. Menudo discazo, cuando todavía eras un chico sano y no fumabas. De eso verde. Que no fumaba. Bueno, es verdad, igual si fumabas. Hubiera sido un chico sano. Me he colado, Ever nació fumando. Este disco es de 97. Crema. Bueno, colchambre siempre ha sido crema. 97, ¿eh? Sí. Oh. El año que nació Cava. Bueno, vamos con Mikel Cava. Hola de nuevo. Hola, Mikel Cava, ¿qué tal? Estupendamente. Muy bien. Yo, como no tengo ni idea de música ni nada, traigo solo discos de este año. Has venido al programa, perfecto. Muy bien. Y bueno, voy a ir al punto porque como sé que interrumpes todo el rato... ¡Al pollo! Vamos a poner una canción de Elder. Que ¿vas a poner una canción? ¿De sí. ¿La hora del caos? Eso es. Vale, venga. Me va a dar igual. De... sí. ¿De Elder? De Elder. Ah. Que han sacado disco este año, que cosas, se llama... cosas blancas aquí. Reflections on a Floating World y está muy bien. Suaviza tu... Procura no entonar tan bien y... A ver si aguantas tu inglés al resto. Efectivamente. Es el valor añadido. Te tiro el pollo echándote. Aquí el tío pronunciando, o sea... Te tiro el chicken. Llamo el Alzheimer así. Así, ¿eh? Bueno, el disco está muy bien y vamos no sé a poner qué ibas a poner. ¿Qué el iba primer a poner? Tema vale, de, venga. Del nuevo disco de Elder, Sanctuary. Que vayas de suave, que no digas Sanctuary. Sanctuary. Santuario. Venga, va, vamos con... Elder, Sanctuary. ¿Estos de dónde son? Americanos. De eso es. De Umea, venga. Alemania. Alemania, fútbol. Suecia. República Federal Alemana. We'll be right back. Escucha, Frank. Ten cuidado. Allí muy a menudo se sacan las pistolas. Y a uno, por nada, se lo cepillan. Esto es la hora del caos. Ten cuidado. Es el último aviso. Vas a pasar con Forever and Ever. Luego, es que tengo que poner... Vale, ok, pues venga. Luego va Francisco Lombro Paco. Vale, pues bueno. Vamos a poner una banda que pudimos ver en Norbeco hace... ¿Pudimos ver pero no vimos? ¿O cómo? Yo sí les vi. Ah. Tú no sé si estudias. Bueno, se llaman Ruidosa Inmundicia, una banda de Chile y también algún miembro de Viena. No estaba yo. Concretamente una pierna y un brazo, ¿no? ¿De Chile y de Viena? No, de Chile Festival. Y de Chile. Festival. Festival del Humor, de Chile y de Viena. Sí. Qué contraste. No me acuerdo con mi... Con no, que no, joder. ¿No te acuerdas tú de algo? Pero... me acuerdo que se salió bastante. Y nada, pues pon los cuatro primeros temas que son bastante cortitos. No me acuerdo, cortitos. Pero me acuerdo bastante. ¿Eh? Que no me acuerdo de que con quién más tocaron, digo. Con el Smith. Con el Smith. O con el Sutagar. Norbeco. No cabía el piano. De... Además hubo polémica porque quisieron poner la entrada a 10 pavos. Eso es, quisieron poner a 10 pavos y 5 pollos al cantante de los Smith. Y no había 10 pavos, pero pollos sí tenía. Bueno, vamos a pasar con... No te presta atención. Ya lo sé. Con lo que has dicho tú. Cinco temas. Cuatro. Ah, los pues cuatro primeros de la demo del 2004. La primera es Y vuelvo a odiar. La segunda, Indiferencia. La tercera, Callarnos. Y la cuarta, Nunca más. ¿Sí? No me gusta Nunca más. Nunca más. No me gusta mucho. ¿Te gusta el gallego? Lo tienes ahí. Pista 1, 2, ruidos. Venga, va, vamos con esta cosa guapa. Vete al pedo. We'll be right back. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué tal pasa? ¿Estás? ¿Qué pasa? ¡Qué bien te veo! Francisco, el hombre opaco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo? ¿Qué tal? Francisco, el hombre opaco, Francisco, el hombre opaco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cuánto tiempo sin verte? Francisco, el hombre opaco, ¿qué tal? Francisco, el hombre opaco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo el tiempo sin verte? Uno, que no pare ninguno. Dos. Se ha vuelto loca las luces, ahora se han puesto de colores, Ever. Todo para joderte, tío. ¡Puta mierda, tío! ¡Vamos, tío! ¡Verde, verde! Ever. Me he mareado hasta yo hoy. ¿Estás mareado? Sí. Necesito un poco de... ¡Ay, un brinco y seis! ¡No me veis! A mí me marea, te lo juro. ¡Ay, Robert! ¡8! ¡Me voy de vareta! ¡Vareta, vareta! ¡Vareta, vareta! ¡Yeah! ¡No, no, no! No he entendido lo de empezar guay rimando y de repente... ¡8! ¡8! ¡Lo voy de vareta! Le da flavor. Le da flavor, sueltas una y que... ¿Qué? Iba a hacer la de ¿cómo? Iba a rimar. No, no rima. No sé, olvidas que era un outsider este hombre. ¿Eh? Olvidas que era un outsider este hombre. ¿Qué era? Era un outsider, tío. Este no se saltaba las reglas, este hombre... Ya. Sí, no estaba para esas cosas. Palabra nueva. Bueno, bicicleta. Francisco Andrea, ¿qué vas a poner? Dependiendo hablar, pues vamos a poner primero Galvano. Galvano. Es una parejita. Luego viene Galvano. Lo que pasa es que estos son sueños. Y no han perdido a la hija. Eso es. De momento. O bueno, vete. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Quién sabe? Y nada, el disco de Chuquitas, que es de 2012. Y vamos a escuchar un poquito, a ver, la canción es Destroyer. Destroyer. Vale, me gusta el título ese. Venga, vamos con... ¿Cómo es que la canto? ¿Galvano? Galvano. Galvano... Romina. Galvano Kosovar. Desde Suecia. Desde Suecia. Suecia. Alemania. Alemania, eso. Venga. We'll be right back. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. La azul elegí yo para ver a Primus. Conciertazo. ¿Cómo no? Venga, Eve. No, ¿qué es? ¿Qué es esto? Año 1998. Ay, mira las veces que lo ha dicho, ¿eh? A ver si pones esto. Y hoy que lo pongo no... Qué vergüenza, qué vergüenza. No sé, ¿qué es? Empieza por V. No te lo digo. Empieza por V. Es lo que tienes tú cuando fumas mucho. Empieza por V. Cuando tienes tú cuando fumas mucho, vision. Tres palabras. Vision of. Of disorder. Dice disorder tiene un problema, que tiene unos discazos y otros que son bastante fuletos. Todo crema. Incluso todo crema no, no es todo verdad. Grupo que graba una canción con el Deftones es crema. Con venga, chino, con vale, chino. Vale, pero este era bueno. Vale, venga, este era bueno. Este era bueno el imprint. Vale. Te tiro el pollo, ¿eh? Yo no entro ahí. Yo no entro ahí, como le dijo Josefina un día. A Napoleón, que la única dijo, buena es la 4, creo que es. La 4, te meto una hostia. Esta, esta es la 4. By the river. Esta es la 4. Ah, hombre azul. Además de que estén en desorden, by the river, del imprint es la 4. Mira, encontré el disco. Estoy confundido, nada. Vizcaya sí. Noise 2, 12 de noviembre, diciembre, ¿qué día dije? El otro día que había que ir a Orbeco. 25. Pues diciembre. 25 de diciembre, sí. Tocan esos. Y... Bueno, voy, me toca a mí, me cago en la vieja de rodillas, todo, va a poner crema. A ver, voy a poner... voy a buscar la carpeta, que no me acuerdo lo que es. Oye, se me está acabando la cerveza. No, a mí también no, se me ha acabado. No, bro. Te quiero decir nada, pero igual tienes que ir a por otra. Miquel. Bueno, a ver que viene el macho, no ayudas. ¿Dónde vas tú? Tú no. ¿Eh? Sí. ¿Qué haces? No, esto no es un problema de los mudos. Venga, a ver qué pones. Venga, voy a poner. De rodillas estamos. Voy a poner para todos. Hala. Como un sábado normal. ¿Qué te iba a decir? Voy a poner las 5. No, es que no encuentro la carpeta. ¿Pero qué vas a poner, por lo menos? No, di que no sabes lo que quieres poner. Pero que no lo sé, no sé. Di que no sabes lo que quieres poner. No hay nadie al volante. Que no lo has mirado. Callaros, hijos de puta, que vais de fuera. Tengo aquí el nuevo de Amenra, que es crema. No voy a poner porque os dormís. No, no. El nuevo de Arch Enemy, que es una mierda. Hay que traer de todo. Y voy a poner Cannabis Corpse, que he hablado antes de ellos, del último disco que ha sacado este año, Left Hand Pass. Vamos a poner el corte... no sé cómo la gente... El corte de nata y fresa. Fuma, fuma más, anda. Vamos a poner la canción número 2, creo que es, que se llama In Dank Purity. Vamos con Cannabis Corpse, que es crema. ¿Os gusta? Sí. Yo ya lo he oído. Venga, eso es increíble. We'll be right back. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. O plomo. O plomo. O plomo. O plomo. O plomo. O plomo. Plomo. Plomo. Plomo. Plomo. Plata. O plomo. Vaya temazo acabo de poner. ¿Te ha gustado, López? Increíble. Buah, chula, hostia. Todo después tuvimos crema. Crema. Compa, tú que haces, no me cojas, ¿eh? ¡Eh! Joder, que me pica. Te pica ni hostias. Como le dijo Josefina un día. Vamos con López. Que hace mucho que no pone nada, ¿eh? Como, no, también, como sí. Le dijo también Napoleón un día, que estaba sí. Coincidió con López. De hecho, deberíamos seguir esa tónica. Tónica suave. Siempre poner yo. Con Ginebra. Siempre no, que hemos puesto de todos. Eso no lo dices todos los sábados, eso, ¿eh? Deberíamos seguir esta tónica, siempre poner yo, nunca lo dices, no te he oído yo decir eso. No sé de qué estás hablando. Ya, ya. Tenemos las orejas aquí cuando queremos. Vamos con Ufa Mammut. Ufa Mammut. Y su último disco, llamado 8, sacado en Neuro Recordings. Y el tema... ¿Cómo es 8 en italiano? ¿Eh? Ochi. Cento. Cento. Cento era un jugador Cento. De fútbol, ¿no? Chendo. Cento euros. Chencho. Bueno, ya está. Era Chencho. A la mierda. Indignación. Por el Ope, venga, Ufo Mammut. Siempre me lo ha preparado. Ufo Mammut de, del disco Ochi. Ochi. Worship. Porque es todo. Bueno, ya está. No, expláyate. De Torino. ¿De Torino son? De Torino. Son. Como el gran. Pero eso pongamos que la gente. En la M, con el acento de la M. Vamos con estos. Crema. En el Hellfest les vimos y en el Resu. Crema. No me acuerdo de ninguno de los dos. Venga. Yo sí, joder. Tú no te vas a acordar. Además te acabaste de... ¿Has estado alguna vez en una prisión turca? ¡Caray! ¡Qué perrito tan mono! ¿Cómo se llama? Scraps. Scraps. ¿Me dejas cogerlo? Sí. Ven aquí, Scraps. Ah, yo también tenía un perrito como este cuando era niño. ¿Te gusta jugar a la pelota con él? Sí. Claro, y lanzar algún objeto para que vaya a buscarlo. Sí. Desde luego, claro. Vaya, por lo que veo, Scraps es macho, ¿no es cierto? Sí. Jimmy, ¿te gusta cuando Scraps se agarra a tu pierna y se frota arriba y abajo? Ahí va, me enseña mi. Bueno, vamos a pasar con Mikel, que está sustituyendo a Kaba, que está de vacaciones en Corea del Norte. Sí. Por cierto, le quieren echar por extremista. No, porque está con Ale. Pues yo iba a poner un tema del último disco de Dying Fetus. Venga, va. Que se llama Wrong One to Fuck With. Y el tema es Die with Integrity, morir con dignidad. Que no vengas así, muy hablando importante. Así de guay, ¿eh? Me estás cayendo muy mal. Ah, es contigo. Tienes que leer, tienes que decir mal las cosas. Vale, pues eso. Digifetus. Digifetus, ahora sí. Porque ahí, no se ve de qué. Digifetus. Al tema. Al tema, como lo dijo un día Napoleón a Josefina en el after que se estaba despistando. Dice, no bailes y el tema. Aquí se viene a lo que se viene. Efectivo. Oh, Dios, suelta el pollo. ¿Qué te iba a decir? Sí. Digifetus. Eso es. ¿Qué tema? ¿Qué lo has dicho también? El morir con dignidad, ha dicho Miguel, pero no te enteras. Con integridad, no dignidad. Eso, me da lo mismo, pero es integrity. Ha sido fe de ratas. Es integrity, va a ir fuera. Sí, sí, integrity, integrity. Ahí, lo siento, este tipo. Me has pegado con el muslo pollo. Este tipo es puchísimo. Me has pegado con el muslo pollo. Me estás cabrando. Menudo día me estás pegando hoy. Francisco, ¿qué tal estás? ¿Qué bien te veo? Francisco el hombre opaco. Bueno, continuamos aquí la rave. Continuamos con Francisco, el hombre opaco, Andrés. Eres tú, no hay más Andreas. Sí. Francisco puede haber más. Andreas, solo tú. He traído un CD, o sea, un CD en vinilo, que es de Arabrot. Habla más cerca. Arabrot, que se hacen un poco los suecos, ¿no? Son de Umea. y nada, estos chicos los conocí en Noruego Echea cuando vinieron a tocar, un día que llovía muchísimo. Y me sorprendieron bastante, tenían un rollo ahí de estos que ponen incienso y se visten con sombreros grandes. Sí, se parece al cantante al de los chicos del maíz. Sí, perdón, es por la... Ezequiel. Tú sí que estás Ezequiel. Se llamaba... Llegaron en carreta, fíjate, en vez de furgoneta. Llegaron a cargar más cosas. Y nada, y... Carreta, tiraban por Arturo. Era un Amis. Sí, era un Amis, yo creo que era así. Estaban las chicas y los chicos tocando, era un grupo como mixto tal. Y... Las chicas y los chicos. Sí. Me gusta ver que haya variación de género a veces. Y la verdad que el vinilo está muy guay. Empieza con una canción que tiene un bajo que me gusta mucho. Así que pon la canción. ¿Qué se llama? Pues no, creo que de gospel. De gospel, acerta. Vamos con Arabrot. Hola, esclavo. ¿Qué es lo que digo yo cuando llaman? Digo Arabrot. Oh. Aunque durante mucho tiempo la raya fue un producto poco valorado en España, en Menorca siempre formó parte de la gastronomía popular. Siempre se me olvida. Siempre se me olvida. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Se me olvida el altavoz. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te ocurre, hijo? Que aquí seguimos. No hables, que todavía no te he presentado. O sea, te tiro el pollo, ¿eh? Ni una sílaba, ¿eh? Ni una sílaba, ¿eh? No, habla si quieres. De hecho, no estoy aquí. Luego estaremos con él. Puedes decir lo que quieras. Ahora estás enfadado, ¿no? Pues te tiro el pollo. Respira. Te tiro el pollo. Exacto. Vamos a pasar con Forever and Ever, que está ocupado ahí, no sé qué está haciendo, un telescopio. Nada, nada. No sabe. Papiroflexia. Papiroflexia. Siempre que haces eso siempre te sale lo mismo, ¿eh? Vale. Te tienes que a mirártelo. Hay gente que hace sudokus, macho, pues. Sí, pero cada uno es distinto. Tú siempre te haces lo mismo. La misma figura, la haces. El siempre. Mismo resultado. Siempre haces la misma figura, no sé lo que haces con tu vida. Bueno, pues mira, metéis hasta la polla todo. Bueno, pero eso es normal. Eso así es normal. Que voy a poner punk rock. Venga, va, no te voy. Os voy a traer unos sí que son de Umea. Realmente sí que son de Umea. Holanda. Suecos, se llaman Randy. Y el disco se llama The Resi Silence, del año 96. Esta gente sacó un split con Refuse. Pero eso, vale. Que te había pedido que no encontraba, ¿te acuerdas? Sí, pero ¿tú qué has traído? Yo he traído ese. Ah, opa, vale. ¿Y has traído ese? ¿Me lo has pedido que no encontrabas? No. Déjalo. No la líes. Déjalo. No, estoy entrando, no. Perdóname, ¿eh? Perdóname que te lo diga. No, yo estoy pidiendo esta, la última. Quiero que juegues la última de este. Sí. Vale, pues explícate bien. Porque digo, me has pedido una cosa que has traído tú ya, vale. Pero te quería decir que esta gente sacó un split con Refuse y... Ah, vale. Ah, te he pillado. Ahora sí, venga, no, va. Que no ves. Quita, venga. Quita hambre. Venga. Miguel, tu sí. Puta madre. Venga, hombre. Vale. Y la historia es que tocaban unos las canciones tocaban de los otros. ¿Vale? Sí, dos canciones cada uno. Refuse. Tocaba sí, dos canciones cada uno, dos de los otros de Mari Carmen, tocaba dos de Refuse y Refuse tocaba dos de Mari Carmen. O los que has dicho, no sé cómo se llaman. Son cuatro canciones, el EP, ya lo he visto. Ya estás que a gusto. Qué grande, por Dios. ¿Ya? ¿Qué vas a poner, has dicho entonces? Voy a buscar. Yo iba a poner Randy. Vale. Otra cosa será lo que ponga yo. No, vale, venga, rápido. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Want to Play. No sé para qué he preguntado. Want to Play. Want to Flame. Want to Flame. Want to Flame. Vale, venga, ¿sí? Vamos con esto. Sí, no sé, ahora la busco. Yo confío en ti, venga, a tope. But what if all this way from nature finds an ending? Then is it possible repairing every single leaf we kill? Or have all this exploitation we do demanding? And there is time just wondering and pretending that we don't know how. But every single man knows exactly whom to blame. Cause the killer in this case, it's no one, no it's no one but yourself. We'll be right back. And you explain away on treating Mother Earth the way we're eating from her skin, make things more complex every day we carry on. Now it's time to realize one time for all, this just won't work out anymore. Let's change this ignorance to awareness and respect. What if all this rape on nature finds an end in? Then it's impossible we pay in every single leaf we kill, or have all this exploitation to demand in. And then we stand just running away and pretending that we don't know why. But every single man knows exactly whom to blame. Cause the killer in this case, it's no one, no, it's no one but yourself. It's no one, it's no one but yourself. ¡Dios no está aquí, cura! Miguel, eres el que mejor música pone de este programa. Miguel, eres el que mejor música pone de este programa. Es el último aviso. Se le gusta, ¿eh? ¿De qué estás hablando tú? Eso se llama... Eso... ¿Qué? Luego dices, fumando soy yo. ¿Qué? Estás hablando aquí ya de cultivo externo. Estamos hablando de calidad. Bueno, bueno, pero luego, claro, hablamos de calidad. Luego me gusta, le da. Esto podría tener certificado AENOR perfectamente. Solo hace falta papeleo, que no se consigue. ¿A quién? ¿A quién? Bueno, vas a continuar con la buena música que va a poner yo de este curso. ¿Qué? ¿Qué? Bombón, qué rico. Cuando explota en la boca, tú vas a decir, ¡hala! ¿Con licor? Sí, sí, a mí me ha pasado. ¿Qué os pasa? De repente... La experiencia organoléptica, ¿sabes? Ah, me lo pone verde, además. Es hacerse, Miguel, es hacerse, Miguel, Miguel, pones tú, ¿verdad? O sea, eso era lo último de Jaime. ¿Cómo va esto? Miguel, lo pones tú, me lo dicen eso mucho. ¿Qué te iba a decir? Voy a... vais fuera, ¡Que le tire el pollo! Os tiro el pollo, ¡Tartela! Os tiro el pollo, echando hostias. Bueno, continuamos en el Overcast. Hay gente aquí rara, pero luego os lo presentaremos a todos. No, luego os presentaremos. Y tengo aquí una pila mierda para poner. Pero ponlo rápido, cabrón. Mira, por antes de Amen Ra, que es el último disco que lo he escuchado, ¿no? Pero eso. ¿De quién, eh? Implore. Implore. Ay, que se me ha caído. Ha salido el último Implore. Sí, luego otro día ponemos, ahora no podemos hablar. Otro día. No podemos hablar de Implore. Pero ponlo, fue un tema, tío. Es una recomendación. Se ha quejado de Implore. No te lo ha recomendado un invitado, tío. ¿De qué vas? Tú, mierda, ¿eh? Córtame y pégame luego. No, no, si te corto ya no te pego. Haciendo dos. No me des ideas, ¿eh? Vamos con el último disco de Amen Ra, los franceses Amen Ra. Que se llama. Este pa' luego, como decía. Más 4. Me estás dando el día, invitado. Más 4, ¿qué te ha pasado? Vamos a escuchar la canción que abre el disco, se llama Children of the Eye. Vamos con lo nuevo de Amen Ra. En exclusiva, me lo ha mandado ellos, mancho. ¿Cómo? Pon esto, ya lo. Let's go. Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Diga al comandante que debo hablar con él. Enseguida. Muñeca, ¿cómo es? Empower. Acaba tranquilo, ¿eh? Ya está. ¿A quién le toca? ¿Quieres, ¿Quieres una tilita? No entiendo. Una tilita. ¿Sigo? Una tilita, por si te has contado. Venga. Festival de la Mama. Sí, estamos a tope hoy. Vamos con Abris Humanitatis de Madrid, una de mis bandas de black metal favoritas, y de un EP que acaban de sacar ahora en 2017 llamado Longing for the Untold, el tema Prison of Shattered Glass. Abris Humanitatis, a ver si pueden tocar por aquí. Estuvieron en Amurrio hace 3 o 4 meses, me parece. Me tocaron con Akiga y esperamos que vuelva. Nada, no sabe. Sí, sí. Pinchando. Ya les llamaré. Tengo el teléfono aquí. Oye, mira. Me has dado una. Sí, es una opción de cara a futuro. Venga, tienes que ir a trabajar mañana. Sí, cierto es. Vamos con... Bueno, a mirar. Bueno, pues, igual que yo. Voy a la cama. Una noche por delante. Bien. Hagámoslo. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Por detrás. Esto es esto la hora del caos. Caos. Voy a la cama. ¡Oh, mierda! ¿Qué dices? Nada. Culto a Michelin, tú que estás culto a Michelin. Te metí una hostia que te sacaba la chica. Andrea, pon, anda. Pon, música. A ver, que antes he dicho una mentira un poco grande. He dicho que a Brotter son suecos y son finlandeses. Da igual. Como si hubiera mucha diferencia. Da igual, nosotros siempre decimos en otros sitios, la gente y está. Algo de Ikea. Y da. Ahora vamos a escuchar a Black Panda, gallegos. ¿Eh? Gallegos, eso siempre, eso acepta. Yo tenía la maldición de Black Panda, siempre quería ver. ¿Quién? ¿Hey? Siempre pasaba algo. Vale. ¿Qué? Habla al micrófono. Eso es. Pero tía ahí a Bajini, ¿sabes? Con Knives tocamos con ellos en Sestao. Sí, en el Vizcaya Noise. No, pero no tocaron, Black Panda, no vinieron. Llegaron a tocar. No, pero tú estás tan borracho que los viste. Posiblemente. En el cartel estabais, pero no vinieron. En la línea del programa no se acuerda nadie del concierto. No pasa nada, esto pasa desapercibido. ¿Pero te has acordado o no ahora? No te pasa lo mejor en casa. Sí. No, tú les viste, ¿no? En tu cabeza. Vale, vale. Pues eso, por fin pude ir viernes en el de Fenestre y me llevé este disquito, que solo tiene dos canciones y. Sí, el último que han sacado. El último que han sacado, bueno, eso es de dos canciones, el último que han sacado. Y así, de triste. Supersónico, no es lo último que han sacado, solo han sacado dos canciones. Ah, pues mira. Tienes todas. Tengo todas. ¡Hazte con todos! Vale. Supersónico se llama, ¿cómo va Ever luego a casa? Yo aquí precioso, sí. We'll be right back. ¡Esparta! ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? ¡La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte! ¡Nadie, Por lo visto ha sido la reina de los bares. ¡Os voy a titular! ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar! Mejor será que no me encabrones, porque si no te abro la cabeza y te follo hasta el hígado. Esto es la hora del caos. Hora del caos. Habla, si puedes. ¿Quién? Sí, yo, claro. Ah, habla él. Bueno, vamos con una banda, realmente sí que es de Umea. Estos sí que son de Umea. ¿Otra vez? Estos son de Umea. Para que la vea. Como Umea. Delante no, ay, ese garrito. De Umea son los padres, venga. Venga, va. Pues mira, como decía, y como intentaba decir antes, que tiene un split con Randy, pues ahora he puesto pues el otro lado del split. Vamos a poner a Refuse. De un pero que tema. No es del split, o sea, del split. No es del split, tu puto. Claro, es que te explicas mal, para el otro lado del split. Te explicas mal, me cago en la leche, tío. El otro lado del split es que le dan la vuelta. Bueno, no hay nadie al volante, no hay nadie al volante ya. A ver, mira. No hay. Vale, vas a poner el Refuse. ¿Qué tema, venga? ¿Qué tema? La barca de esa se la ha fumado hace tiempo. Me estás quemando, macho. Me estás quemando, dice. Mira, pues mira. Me estás quemando, no. Mira, pues mira, venga. Venga, dile, Refuse, ¿qué? ¿Qué temazos? Venga, va. Del primer LP de Refuse, del This Just Might Be, The Truth, que es el primer LP del año 93, te voy a matar. Vas a poner el segundo, el segundo tema, porque el primero es como siempre. No, pongo el segundo, pues vamos a matar el segundo. Venga, Refuse. Pan de Breaks, dale. Pan de ayer, venga, va. Pan de Breaks. Pan negre. Pan negre. Pan negre como la peli. Pan negre. Pan negro. Ah, pan negro. Pan negro no lo se llame, ¿no? Sí, pan negro. Pero la peli se llama Pista 2, ¿no? O sea, la pista se llama Me voy a cagar en todo. Hay peli, ¿no? Hay peli. We'll be right back. Pita, pita, pita, pita, pitas. Pita, pita, putas, putas, putas, pitas, putas, putas, pitas, putas. ¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh? Que no hay nadie al volante, ¿eh? Que no hay nadie al volante, ¿eh? Técnico sonido, vamos a pasar con... ¿Cómo te llamabas tú? Cava. Con Cava, venga. Cava. ¿Qué vas a poner? Pues voy a poner un grupo... No me gusta esa mierda. Como excepción, no va a ser francés. Y es, son de Dinamarca. De Umea. No. Cava solía poner un grupo francés. Todos son de Umea. Al final, la banda se llama Dodeca Hedron. Pues no se lo has dicho, no se lo has dicho. No te has enterado nada. Dodecaedro, ¿sabes? Ahora sí. No, caray, yo no oigo. Yo oigo perfecto. ¡Abuelo! ¿Ahora oís bien? Bueno, sí. Y han sacado un disco este año que se llama Quintessence, que no sé traducir ni decir bien tampoco. Y todo el disco es prácticamente, o sea, nombres de polígonos regulares, platónicos, así. Polígonos industriales. No tiene mucho sentido decirlo. Exactamente. Dados para jugar al rol. Dados para jugar al rol, básicamente. No caes, así se llama el grupo. No me caes a presentar nada nunca. ¿Qué dices? Y la canción, que no sé qué número es... Octaedro, tío. Es una cosa de 8 lados, tío. Dale caña, tío. No tiene ningún sentido. Es black metal experimental, ¿verdad? Si os gusta. Black metal infinitesimal. ¿Qué dices? Quédate también. Venga, vamos. Vamos con los... Oh my God. Fire! Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. Bueno, tenemos aquí entrevista otra vez. Son los mismos de antes, pero vosotros no os habéis dado cuenta de eso. Me puedes dar ya play. Que va a quedar muy bien todo. Mira, me perdón de la edad. ¡Qué maravilla! Es muy complicado, tío. Bueno, lo primero de todo, presentaros y presentar el grupo y eso. Apa, yo soy Dupu, soy guitarrista y voz en el proyecto. Pues grita más, que se te ve muy bajo. Soy guitarrista y voz en el proyecto. Y bueno, luego las programaciones etcétera las hemos hecho entre los dos. ¿En qué proyecto? ¿No habéis dicho el nombre? Hola, yo soy Carmelo y bueno, soy el 50% de Hate y el otro 50% es Endika. Y bueno, entre los dos, pues hemos llevado un poquito a cabo todo este proyectito que era una cosa que teníamos ahí ganas de sacarlo adelante, pero bueno, no encontrábamos tampoco la forma. Y bueno, también está, al estar separados en la distancia, pues ha sido un poco más complicado, pero bueno, al final hemos podido conseguir hacer un trabajito. Es porque Carmelo vive en Madrid. Ah, eso, hay que aclararlo, sí. Y pues sí. El tema composición es relativamente sencillo, con los medios que tenemos ahora todos un poco en casa, pero luego llevarlo a ejecución, grabarlo, etcétera, pues lo hemos ido llevando en etapas, digamos, muy separadas unas cosas de otras. Igual hemos estado 2 años. Sí, entre una cosa y otra, desde que nos pusimos de acuerdo para poder sacarlo y tal, sí. Si pues estuviéramos juntos, pues igual en 3 meses podríamos haberlo hecho, pero bueno. Un poco te veo un poco optimista. Pero nos hemos dado por satisfechos. Sí, la verdad es que bueno. O sea, que solo estáis los dos, ¿no? Sí, nadie nos perseguía, era un rollo nuestro. Teníamos todo el tiempo del mundo. De hecho, en un principio no íbamos a editarlo. Íbamos a colgarlo directamente. Iba a ser para colgar en un camp o en pero alguna bueno, plataforma. Pero llegó a ciertas manos, que si queréis lo os cuento. Y, pues. No, hombre, paso el venido. O son gente peligrosa, no se puede nombrar. No. Gente de la vida, no, del cartel. Por suerte son amigos todos. Vale, entonces bien. ¿Y por qué el nombre este que habéis puesto? Pues a ver, Hate, bueno, Hate. Decir es J-H-E-I-T. Está un poco raro escrito, ¿no? Así es. Hombre, cuando lo lees, si lo lees así castellanizado, pues dice, Hate. Nosotros leemos todo así. Claro. Eso sí. Estábamos con eso. De la cartilla antes de que por eso. Contábamos con eso. Ategates. Entonces era pues eso, queríamos llamarlo pues algo relacionado con odio, no sé por qué. Pero claro, hay una banda polaca que se llama Hate, escrito en inglés y tal y cual, entonces por eso un poquito el juego de no letras, sois, ¿no? ¿No sois todos polacos? Somos polacos, aunque lo parezcamos. Son polacos. Desde que teníais el material grabado hasta que lo habéis editado, ¿ha pasado tiempo o ha sido rápido? No, seguramente no terminamos quizás de componer del todo hasta hace unos... Bueno, prácticamente un año. Y vamos ya a editarlo. Se ha alargado no por ese tema, sino porque al ir a editar en físico, pues ya. Claro, ya dependes de un sello, de sus tiempos. Su tiempo, de cuándo van a sacar cositas. No quería sacar esto porque por delante tenía algunas otras ediciones que sacar. Y eso más lo que nos costó hacer un máster, porque no lo tenía antes todo el proyecto. Claro. Y dijimos, oye, pues vamos a darle un poco de chicha en un estudio. Teníamos a Carmelo, que es técnico de sonido, y tenemos unos amigos con suerte de que tienen Empire Studios en Madrid, que nos hicieron el favor, y está pagado también, pero el favor entre amigos de hacernos esto, porque se dedican a cosas bastante gordas ellos, y quizás no es algo que les va ni bien, pero bueno. Nos echaron un cable, Carmelo estaba por medio. Sí. Y hombre, yo les tengo a mano, les tengo a 20 minutos del metro, quiero decir que en un momento dado, pues esa corta distancia te da más facilidades a la hora de poder llevar a cabo un mastering con alguien de confianza. Y yo no y podía estar. Si son colegas, pues mejor que mejor, ¿no? Y además, bueno, aunque independientemente ellos se dediquen a otras cosas en el estudio, tienen el bagaje del metal, del hardcore, del punk, añejo, o sea, saben de qué va la movida. La escuela, ¿no? Sí, sí, entonces, bueno, aparte luego tienen también unas maquinitas muy chulas y mucho equipo. Y las maquinitas yo quiero pasar la música, mi música. El sonido merece la pena, sí. Suena bastante potente. Está, yo creo que está conseguido, o sea, es mejorable desde mi punto de vista, claro, cómo no. Es mejorable por muchos lados, pero yo creo que está conseguido, o sea, dentro de mis rarezas y de mis inquietudes y tal y cual, pues eso, siempre dices, aquí podía haber apretado un poquito más en esto, en otro, pero ya es mi oreja, ya, ¿no? Pero un técnico de sonido yo creo que jamás está contento. Jamás, el día que... Y este es exigente, ¿eh? El día que cojas y hagas así y dices, ya lo tengo, yo me preocuparía, sí. O sea, Siempre hay pulir, que darle una multa más. Siempre quieres pulir, ¿no? Exacto. Cosas. Pero que luego igual también la estás cagando. Quiero decir que por mucho apretar dices, igual me mola. Pero bueno, son cosas que vas experimentando y dices, bueno, en algún momento hay que parar. Dijimos que ese era el punto y así se ¿Cuánto tiempo estuvisteis en el estudio? De mastering estuvimos un día más o menos. Ya tenías la idea plasmada, ¿no? Y fue... Sí, a ver, yo hablé con Javi, que es el que está allí de ingeniero, y le dije, a ver, Javi, lo que quiero es un poco así de pegada, que tenga un volumen bueno como para poder emitir ahí y tal. Pero tampoco te tomas mucho el tarro, ¿sabes? Darle una vuelta, meterle por los compresorcitos estos ricos y ya está. Y estuvimos una mañanita allí echando unas cervezas y tal, y así se ha quedado. Yo no podía estar delante durante ese proceso, pero... Pero te tomaste las cervezas en tu casa. Sí, pero sabía... Carmelo sabe muy bien lo que quería y yo sabía lo que quería. Más o menos... Llevamos mucho tiempo tocando juntos, sí, también. Entonces, bueno, ya nos conocemos musicalmente también. Entonces, bueno, pues eso también te permite en un momento dado tener la independencia de decir, bueno, yo sé que le va a gustar. Porque me gusta a mí, sé que vamos, ahí andamos, tenemos la misma oreja más o menos. Entonces, bueno. Ya, aquí no pasa eso. Me gusta a mí, no me gusta a nadie. Y no gusta a nadie. Son los cabrones, tú. Luego tenemos cada uno de nuestras también. Luego, claro, cada uno luego también tiene sus diferencias y nos podemos ir cada uno a nuestro polo, ¿no? Pero en esto que estábamos metidos los dos, sí que yo creo que lo teníamos claro y así es mucho más fácil, claro. Y háblanos un poquito del sello este. Damnatio Ad Bestias. ¿Contactó él con vosotros? Pues ahí es donde lo que hablaba antes. Casualidades de la vida, un compañero de trabajo mío, Robert San Emeterio, pues es amigo íntimo de... Y es amigo íntimo de Fernando de Pathological Records. Y mediante él llegué a este chico, que fue el que me... De Granada son. Son de Granada. Sí, estuve mirando... El feedback con el tío ha sido genial, todo, nos lo puso fácil, un tío que además desarrollaba los emails y todo, se veía que... Sí, o sea, había una comunicación... Estábamos al mismo nivel, sí, no estaba pidiendo locuras, nosotros tampoco podíamos ofrecerlas, era bastante. Bueno, conoce bastante bien el underground y demás. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, muy sí, bien. Sí. Sobre todo black metal. En el rollo black metal es su fuerte, vamos. Sí. Quizás esta es la referencia de las más raras que sí, ha sacado. Sí, nos lo comenta y dice: mira, es que esto va sí. por el black metal. Tiene un aire, pero es más rarete. O sea, no es lo que vamos a decir mi gente o la gente con la que trato, es lo que más le tira. Pero le pareció curioso y dijo, va, pues voy a arriesgarlo y lo saco. Y bueno, de momento le está saliendo bien, ¿no? Pues sí, sí. Vosotros ya sí, no os quedan sé. Copias ya vosotros y lo que tengan en el catálogo. Y, sí. y las pocas referencias que hemos tenido han sido buenas. O sea, tampoco esperamos que sea un pelotazo, ¿sabes? Pero las pocas referencias, como te decía, que tenemos de pues o bien de reviews o lo que sea, pues les ha gustado. Entonces, pues en nosotros ese sentido, contentos. Nosotros contentos, súper agradecidos y tal. Y a Edu también, eso, agradecérselo, porque para él, yo, viniendo sobre todo por la línea que tira, sobre todo en black metal y tal, pues se arriesgó porque era eso, se le salía un poquito del redil al que él estaba acostumbrado y... Pero bueno, de vez en cuando está bien salirse. Sí, por supuesto. Yo creo que por eso también la ha molado, ¿no? Por decir, pues no es sí. lo típico, pero tiene un rollete que no sé qué. Sí, al final un sello que no arriesga tampoco siempre se queda ahí. Ahí está. Y bueno, si alguien quiere escuchar el disco y para conseguir copias y ahora, eso. Ahora ya que nosotros nos hemos quedado sin copias. Ya están agotadas. No, remitimos a todo el que quiera una copia a Damnatio Ad Bestias, tanto por Facebook como por su página web. Y podéis seguro que al mismo precio que lo vendíamos nosotros. Sí, sí, o sea sí, que eso es una cosa, no hay ningún problema. Con los dos y yo creo que eso le va a venir genial también si alguien se anima. Claro, y eso, pues ya creo que escuchar también, ¿o no? Sí, tenemos un Bandcamp. Lo que pasa es que todavía tenemos una historia con el Bandcamp, que es que, bueno, por el, no te digo en las negociaciones, pero sí las condiciones para sacar físicamente el disco, pues desde el sello nos comentaron que igual lo suyo era aguantar un poquito hasta que pudiera dar salida a sus copias. Y luego ya colgarlo enteramente en el Bandcamp. Vale, o sea que no está entero hasta que no vendan todas las copias. No, nos dijo como para tener un margen como de unos 6 meses. Entonces esto no sé cuándo salió. No, ya creo que han pasado 4. Por eso te digo que igual ahora para noviembre o así ya seguramente podamos colgar Pollo, los demás temas en el Bandcamp para que los escuchen. Señor Pollo quiere uno. O lo que sea, tema vicio. Muy bien. Tema de lo que es la presentación del disco y demás, ¿es cosa vuestra? ¿Es cosa vuestra? ¿Cuál? La, sí, la presentación. El diseño. El diseño, sí. Es do it yourself, o sea, nos lo hemos comido y nos lo hemos guisado en familia. Totalmente, ¿no? Sí, sí. ¿Y esto se va a quedar aquí o hay posibilidad de... depende de algo más adelante? ¿Y qué es? ¿Qué sabéis? Si va a haber más... no sé... ¿Depende de la respuesta o depende de...? No, simplemente yo creo que va a depender de las ganas que tengamos. Sí, ¿no? Sinceramente. De las ganas y del tiempo, sí. no es ningún otro problema. Sinceramente. Han salido ya ideas... alguna idea tenemos nueva... Tenemos alguna idea más, pero bueno, pues eso... Para nuevos temas y tal, pero... como no sabemos muy bien cómo vamos a andar de tiempo, no, preferimos no arriesgarnos. Querer, si queremos. Exacto, o sea, yo creo que seguir la misma línea de cómo surgió, es en plan de, oye, mira, entre pitos y flautas tenemos aquí 5 temitas que se le puede dar ahí un par de vueltas. Si salen otros 5 o 6 temas, lo que pasa es que, claro, luego el tema EP, pues tiene poca salida. Tiene poca salida porque la peña dice, hostia, voy a pagar por un disco de 14, 15, 18 minutos. La peña igual prefiere pagar por un disco, pues igual, 10 pavos, pero tener 40 minutos de música, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, meternos en un proyecto de 40 minutos, por lo menos para mí me parece un poco... para estudiar. Un poco difícil porque es ya... Yo soy más optimista, ¿eh? No. yo le tiro un poco de la oreja. Sí, pero no, porque a ver, al final quieras que no, como lo hacemos nosotros, también, pues eso, depende de nuestro tiempo libre, depende de tus ganas, de no sé qué, de patatín, patatán. Sí, y meterte en un berenjenal de 8 o 10 temas, para mí, que los quiero dejar todos iguales, pues me supone igual una carga de curro que no puedo asumir. ¿sabes? Pero igual, ya te digo, si tenemos otros 5 o 6 temas y, o en un momento que nos mola tiempo y demás, no lo descartamos. No lo descartamos. O sea, quiero decir que es nuestro hobby, tío. Entonces, si sale, sale. Y si no, pues oye, lo no pasa nada. Lo que igual es imposible es llevarlo al directo, ¿no? Eso va a estar muy, muy, muy jodido. Muy jodido porque eso es otro de los aspectos del disco. Nosotros también nos hemos arriesgado, entre comillas, a hacer muchas horas que normalmente no hacemos. Sí, nosotros bueno, tendrías no que, cantamos sí, en nuestras bandas. Tendrías que buscar un batería. No hemos tenido en bandas. Sí, pero hay gente, sí, hay mucha máquina por ahí, ¿eh? Hay sí, gente sí, sí, que, sí. A ver, oye, pero yo tuve una conversación con Miguel en Bilbao hace no mucho. Y Festa, no me acuerdo de nada, por cierto. Sí, y me preguntaba lo mismo y le digo, a ver, me encantaría llevarlo directo, pero sé que es prácticamente imposible, por lo que te digo. O sea, para ensayar para dar bolos de eso. Tienes que meter horas. Tienes que meter y sobre todo tenemos que hacerlo todos juntos y eso ya para mí es un hándicap. Para ir a deshilachar el disco en directo, sí, mejor. Sí, que para hacerlo mal, mejor no hacerlo, ¿no? Mejor no lo hagas. Sí, sí, sí. Me encantaría, ojo, me encantaría tocar ese CD. Bueno, que en un futuro pues ya se verá. Sí, ¿no? Sí, no, y alguien ya se ha presentado diciéndome, oye, yo esto ya. Ya, que... bueno, sí, la gente claro. Ve un CD y dice, bueno, ya el directo, ¿no? No, pero... no, se ofrecía para tocar. Se ofrecía para tocar. Ah, para tocar. Y dices, ya, aún así, lo que ha dicho, todo es nuestra organización, nuestro tema. Otra cosa sería inventar un nuevo tipo de negocio musical y mandar a otros tipos a que tomen nuestras canciones. ¿Alguna vez ya se ha hecho eso? Sí, a unos taiwaneses. Unos taiwaneses. Eso es. Contratáis mercenarios y ya está. Claro. Vas como Kubrick, vas ahí, eliges la voz y ya está. Y esto no me gusta, que le maten. Ejecútenle a esa contra. Despedido, no, muerte. ¿Habéis tenido colaboraciones dentro del disco? Entre comillas, sí. Sí, es entre comillas. Es que eso también hay que contarlo. Sí. En un principio, bueno, cuéntalo tú, Duku, que al final me van a llamar a mí para rámplas. No, en un principio iba a haber otros dos cantantes para este grupo. Ah, sí, iba a haber dos cantantes diferentes. No iban a cantar a la vez en principio, sino que iban a tener cada uno sus canciones. Y por lo que estamos hablando, pues que a veces nos gustaría a todos hacer un montón de cosas, pero no siempre se puede. Al final nos acabaron diciendo, oye, mira, estoy petado, son dos personas. Uno es Ariz Navarro, Numen, que vive en Guipúzcoa, tiene sus rollos, tiene su vida, tiene su trabajo, tío, tiene todo. Es un Cristo, es un poco tu rollo a alguien y es complicado, pero bueno, tiene su parte positiva todo esto porque ellos son los autores de 4 de las letras de las canciones, porque ellos las diseñaron para ellos mismos, digamos, ellos las compusieron. Sí, los ofrecimos, oye, mira, tenemos estos temas, elegir dos, y cada uno eligió dos, de los que más le molaron, motivaron o lo que fuese. Jesús. Digo, bueno, pues haceros unas letras, y si nos importa, pues cogemos un día que tengáis libre y grabamos por separado o juntos o ya se vería. Como se pudiese. Y el otro, perdona, no siempre, he dicho, es Ina. Es que algo he visto. Sí, claro. Sí. Claro. Entonces esa era la idea en un principio, ¿no? Pues eso, simplemente que colaborasen en ese sentido si les apetecía. Y bueno, pues eso, pues por diversas circunstancias de la vida, pues eso, ya cada uno ya tenemos nuestra vida hecha o por lo menos dirigida, ¿no? Yo estoy fuera. Navarro, en el caso de Navarro también. Vive en Guipúzcoa, entonces iba a ser un poco complicado, ¿no? Pero momento, bueno. Sí, también, sí. Además, de hecho, con Numen han empezado otra vez. Sí, es verdad, que Numen. Justo fue un momento en el que se le dijimos, joder, tío, pues justo no estamos con el poco tiempo libre que tenía, pues lo estaba invirtiendo en eso. Así que tampoco le íbamos a pedir. Claro, tampoco vas a pedirle algo ahí. A ellos luego les pareció bien que nos quedásemos con las letras, claro, y que nosotros les pedimos permiso. Lo que quisiésemos, claro, claro. Sí, sí. Y nada, de esa manera. La quinta es la última canción. Que es ¿Y les dejasteis ahí que hablaran de lo que quisiesen? A su puta bola. Sí. ¿Siguen algún tipo de temática las letras o sin más? No, cada uno tiene lo suyo. Sí quiere ser algo, no es, no hay una... No es monotemático ni está centrado sobre algo así tangible, sí, ¿no? Quiere ambientarse, digamos, en algo cósmico. Sí, Sí, es en plan como un poco menos una, terrenal, una menos abstracción tierra. De mira, los humanos somos basura, ¿vale? Entonces vamos a mirarlo desde, vamos a mirarlo desde, desde otro punto de vista. Y pues eso, habla un poco de cosmología, de cosmogonía, de un poco existencialismo. Sí, de cosas así un poquito más etéreas, ¿no? No sé. Pero bueno. Ya que no. Oye. Ahora sí. Quería preguntaros una cosa muy friki. Sí. Porque ya que habláis de existencialismo cósmico y cosas así, o sea, os mola el rollo Lovecraft y tal, me imagino. Pues supongo que ahí nace, hijo. O sea, esa es la historia de lo que decíamos, no somos los autores de las letras. Claro, claro. Entonces les dijimos, oye, mira, nos molaría que fuese así un poquito así de las estrellas, así de aquí para afuera. De hecho, cada uno de cada ellos uno, lo captó de una manera claro, diferente. Claro, porque digamos que Ina es muy leído, el chaval, ya todos le conocemos un poquito. Y te meten en un universo de tecnicismos, palabras, etcétera, que a veces se puede llegar hasta perder. Pero se basó, digamos, en el cosmos, que es lo que le pedíamos. Y por otro lado, Navarro era más directo. O sea, era, digamos, es más fácil de entender lo que quiere decir, es mucha depresión. Depresión cósmica. Vamos a meterle cósmico a todo lo que digamos. Sí, básicamente. Sí, sí. Sí. Es así. ¿No? Depresión cósmica. Bueno, yo también quería preguntaros, porque me habéis dicho que la portada del disco la habéis hecho vosotros. Sí, la ha hecho mi chica, Amaya. Y bueno, todo el diseño en general. Y que me ha recordado a las formas que toma la arena, cuando coges una trozo de metal y lo haces vibrar. Lo son. Es eso. Ah, vale. Es una frecuencia de 666 hercios. Hostia, qué guapo. ¿Quieres rollo? Te lo digo. Te lo digo, si querías explicarte, sí, ha sido lo que querías. Ha sido dar con uno bueno. Pues sí, busqué la imagen de eso, de una frecuencia de 666 hercios. No son 666, es muy parecido. ¿Esto? Y está basado en eso, sí. Esto parece lo de lo que enseñan los psiquiatras. ¿Qué ves aquí? Yo veo Chechu. Un pajarito. ¿Qué ves aquí, amigo? Siempre me da miedo. Pero sí, va en esa onda. Chechu. Venga. Pues podemos escuchar un tema, ¿qué queréis? Presentarnos uno, sí. Presentarnos uno y de qué va. Ponte Omega Rise, que es el homónimo al EP. Y para mí, creo, personalmente, es el temazo. Para mí, es el temazo. Vale, el que más te gusta, claro. ¿Y para ti también? Es el temazo, sí. Venga, dale ahí. Yeah. ella desea mi sangre. Los envía por mí. Matan de sus pechos, de sus partes pudendas. Hijo mío. Ella los envía por mí. Mi señor, mi Jesús, sálvame. Piensa en Cristo, diablos. Yo soy tu enemigo y me revuelco en la inmundicia de mis pecados. Sí, señor, es mi pastor, nada me faltará. Me revuelco en la peste inmunda de mis pecados. Yo soy tu enemigo. Me revuelco en la peste inmunda de mis pecados. Yo soy tu enemigo. Me revuelco en la peste inmunda de mis pecados. Porque tú estarás conmigo. ¿Esta es la letra de quién es? Esta es de Ina. De Ina, vale. Pues yo creo que sí. Me están llamando al teléfono, ¿verdad? ¿Dónde se ha visto? Yo estoy mirando ahora mismo las letras de la canción y me destaca mucho el verso Fuck the whole universe. Está muy bien. Mira, en esa estaba... cinco estrellas, las... Señal de aprobación. Al final, la conclusión es que todo, en el que estemos ahora mismo aquí, etcétera, todo es un cúmulo de casualidades, porque dos planetas quisieron reventarse uno contra otro, porque hubo una explosión en otra parte, porque había una reacción química en otro sitio, y realmente estamos vendidos, somos marionetas del destino, ¿no? O sea, las marionetas tienen guardas, ni eso. Que guarda, hemos tenido una, mucha suerte y vivimos, o la humanidad vive una época muy plácida, pero el día que el universo quiera acabar con todo... Pues, el 23 iba a haber acabado, ¿no? El 23 decían que iba a acabar todo. Sí, ¿vale? Bueno, no tenemos Dios al que rezar. ¿El 23 de qué? De las 10 fechas de acabar el universo. Hay una gira. Dios al que rezar, nadie que impedir, o sea... Y es, esa es un poco la idea depresiva del disco, ¿no? Es la impotencia respecto a la totalidad. Dios es y... Dios es contra hormigas. Sí, pero sin perder la espiritualidad. Creer en que pasan cosas, algunas que no nos podemos explicar, pero prefiero pensar por mí mismo y buscarme yo mi propio Dios y mi propia creencia que a que me imponga en cualquier otra. Y bueno, que es por desafortunadamente lo que pasa hoy por hoy, ¿no? Pero cada uno puede ser espiritual a su manera. Puede sacar la mala hostia y querer espiritualmente liquidar a todo el mundo. O puede ser. También es lícito. O puede ser, claro, o puede ser una florecilla que le encanta todo lo que le pasa, hasta lo malo, pues todos conocemos gente así. Pues oye, cada uno vive el destino a su manera. Sí. Sí. Luego hay otros que lo hacen y acaban de dejarse. Sí, puede matar a muerte. Todo lo que... No, sí, es un síntoma. Esto ha surgido tal cual, o sabéis, o sea, alguna influencia musical, alguna banda, alguna... Hombre, de eso hablábamos antes de empezar la entrevista. Hemos pasado por muchas épocas. Hemos caído en modas, como todos, ¿no? Claro. Antes quizás eras mucho más del vampirismo Cradle of Filth, porque te parecía graciosísimo y te encantaba. Pues, oye, a ver, me encantó, los dos primeros discos están guapos. O sea, todo el mundo, macho, sí, los dos primeros. No sé cómo siguen. Sacan ocho discos y la piel solo. Para mí es así. Yo para mí los tres. Pero... Yo no reniego de muchas no cosas. No pasa nada. No pasa nada. Pero a lo que vamos nosotros es... Que te digo que a mí también, pero que todo el mundo que conocemos siempre dice... Es que... Ahora sí, no sé, no me esperes. Que todo el mundo de Cradle of Filth siempre que habla, siempre los dos primeros. Y si, a mí por ejemplo un sello que es que me encanta es Norma Evangelos Diaboli. Saca Despel Omega, además sí. No sé qué, que es más black metal, pues tirando este rollo más cósmico, tal, sí. Atmosférico y demás. Sí, sí. Y nosotros, yo creo que nos ha quedado un pozo de algunas de las épocas, que es lo que hablaba antes, de las que hemos escuchado, pues imagínate, en su día, cuando los primeros, los Nafla. Claro, ¿sabes? Yeah. Los últimos Vita, 90, primeros 2000 y tal y cual. Discos que ya los tienes casi descatalogados de en la cabeza. Luego cuando escuchábamos lo que hacíamos, esto suena a Nafla. Y sí, luego ya pones el Vita y dices, hostia. Claro, sí. Conscientemente siempre tienes que tirar. Es que al final siempre tiras. Luego cosas más modernas, pero como tipo Cadesis, sí, sí. Es que vaya, estas, es que vaya a manos, tío. Es eso, pues, que nos llama la atención musicalmente, ¿no? Porque como ejecuta, digo, intentas acercarte, ¿no? Eres un ejecutor. Desde luego, o sea, a ver, pero realmente somos bastante limitados en ese pero sentido, las sensaciones ¿no? son ellas, o sea, están ahí y no te hace falta más historia. ¿Qué quieres pasar? Objetos. Es el hombre más educado del universo. Pues pasa por debajo de la mesa. ¿Cómo yo la que estás liando? Soy tu presidente. Ya aquí una birra. Coge una birra. ¿Queréis algo? No, ¿por qué en inglés? ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés? Pues... Pero vamos a esperar. No, ¿para qué? ¿Pero qué haces? Viene aquí a dar la carga. Perdón. ¿Que por qué las letras en inglés? Porque tampoco viendo como estoy un grupo en black y otro que canta en castellano. Hostia, tío. En black, sí, pero en castellano. Grifemal. Bueno, pues me habéis jodido el día. Grifemal. Grifemal canta en... Estúpido cristiano. Vale, gracias. Por curiosidad. Pero porque... No me hundes la vista. No sé, a ver. Sin más, yo creo que al final es... En la música así en general es el idioma que se trata. Cuando estábamos en off, pues cantábamos en inglés, cantábamos en euskera. No sé, pues, eso, el inglés a la hora de escribirlo puedes hacer. Yo creo que se puede jugar más. Se puede jugar más, en plan que. Es más musical. Sí, yo creo que sí. Entonces, no sé. Primero se hicieron un poco las letras. Nosotros tuvimos la versión en castellano y luego se tradujo al inglés y. Y se adaptaron. Claro, con ciertas licencias también, ¿no? Entonces, bueno. Sí, todas. Bueno, ciertas sí, no todas. Sí. Bueno, si sí, encontráis patadas por ahí, no somos filólogos ni nada por el estilo. Quedaros con que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Sí, va, nadie va a andar. Yo desde luego no me doy cuenta. Nadie va a sacar la puntilla. Igual Mikel es el único que puede sacar la puntilla. No, yo he sacado la puntilla nada. Y que suele echar bien también, ¿no? Han repasado pruebas de dos personas que controlan bastante inglés. Ah, bien. Con lo cual. Sí, una fui yo, pero. Sí, uno tenía el first. Bueno, creo que no, por lo del idioma, pues nada más, no descartamos nada, porque bueno, ya ves que hay títulos también que tienen el rollo griego, ¿no? Sí, estoy viendo el último tema, ¿no? Que es... Et caos, domina. Que es algo así como que el caos domina todo. Y es el tema más diferente de los cinco. Sí, es el más marciano. Es el que más, digamos, teclados y bases programadas que tiene de todo el disco. De hecho, solo hay un par de toques, hay un Teremin volando. Sí, bueno, ese hay que escucharlo. Luego la ponemos. Sí, claro, bueno. A ver. Y el caos autónoma, de hecho, tiene voces limpias también. Sí. Un poco jugando a los Bonicart. Así, bueno. Band. Eso es. De hecho, antes teníamos una letra muy graciosa. Como no teníamos letra todavía para esta canción, teníamos cosas muy graciosas. Le dábamos la sonoridad porque sabíamos por dónde queríamos. Chorizo, salchichón. Ahora ya nos pusimos un poco más serios y nada. Voy a hacer el karaoke ahí y cantarlo en la versión de Band. Joder, ¿alguien no ha grabado de eso? Yo quiero eso. Está bien. Yo creo que tengo alguna versión aquí de esas de Dropbox por ahí. No, pero lo mejor son los títulos al principio. Vamos a escuchar un tema, venga, ¿queréis poner ese? ¿Cuál queréis? Ponemos el último ese que es así un poco más rare. Venga, va, que se pone algo de caos y a mí me gusta eso. Hala, pues un poquito de rare. Caos cósmico. Oh, sé escribir mi nombre. Yo guiaré tu mano. Margaret Northburn. Chacho. Venga, continuamos. ¿Qué ha pasado? Vale. Continuamos aquí. ¡Me cago en Dios! No puedo, no puedo seguir. Se me ha acabado la cerveza. Se siente. Que tengo aquí una embarazada por mi cerveza con vergüenza. Se siente. Cuidado que te agarra el techo. ¿Qué influencias? ¿Qué habéis tenido? Claro, eso se ha preguntado. Ah, sí. Vete acá. Alguna más hay también. Nos mola Active Flesh, por ejemplo. Dissection. Nagelfar, Katten Throne. ¿Nagelfar suecos o alemanes? Los suecos. Y sobre todo en este rock, en lo que puedas, vamos a decir, tener reminiscencias o que te recuerde a eso. Luego, evidentemente, nos mola mucha más música, ¿no? Pero tirando en este sentido, yo creo que de ahí hemos tirado, sí, básicamente. Luego puedes meter un poco más grupos más míticos, en Mayhem puedes meter Marduk. Sí, mucha tralla. A mí Dark Funeral me flipa, por ejemplo. Dark Funeral, por ejemplo, mira. Por ejemplo, a mí es una banda que... Y bueno, por parte de Dooku ya conocemos un poco los proyectos paralelos, pero tú has tenido bandas, o habéis tenido una banda, ¿no? Sí, tocábamos antes en Oz. En Oz y Zenish. Ah, hostia, Zenish, qué bueno, tío. Sí, pues éramos los dos guitarristas. Yo me acuerdo que... 10 años, sí. Yo me acuerdo que vi en la Sentinel. Sí. Que la gente parecía que se iba a caer por la escalera, tío. O sea, sí, la verdad es que llevaba la gente en volanda. Fue con Intrance. Sí. Ese bolo fue épico. Si nos pues tiraba, pues mira, pues hablando de Intrance, uno de los guitarras es uno de los hermanos que ha montado el estudio. O sea, es que al final todo queda en casa, ¿sabes? Eso es. Uno de los guitarras, sí. No será que está looking ahora, ¿no? No, el otro. Ese es Makoko. Ese es Makoko. Pues no, es Alfredo el otro. El otro, bueno, es que Makoko es batería. En Indrance toca la batería. Es guitarrista en Looking, pero es batería en Indrance. Y yo estuve unos meses tocando en Indrance también por... Conocerás a Felipe, ¿no? Felipe sí, claro. sigue cantando, ¿no? Que va, ¿no? Que va. ¿Ya no? Ya no, tío, tiene dos crías y vive lejos y dice que pasa. A ver, es normal ya también ir tres veces a la semana a ensayar, tal, viviendo a igual a 60 kilómetros. Eso sí, pues se han pegado. Hay que echarle tíos, mucha pasión. Se han pegado unos bolazos eso con sí. Una gente, esos han tocado con su focatio, sí. Han tocado. Vamos. Yo bolazos, dice, tienen esa hecho, suerte, tío. Les Felipe llaman para cantó, tocar con esos bolos, tío. ¿Es mentira o no? Que Felipe cantó con Napalm Death. Porque Barney estaba jodido, no es sé. Es posible que en algún bolo. Es posible que en algún bolo. Yo les hice una. En ese rollo se parecen mucho las voces, o sea. Y en cambio él es un tío que viene del hardcore. Felipe es un tío que viene del hardcore. Yo les hice una entrevista a Indrans, creo que fue con el primer disco. En Gorli Cerratia, cuando teníamos Apocalipsis FM, con Unai. Con Unai Helio 69. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y sí, me acuerdo, sí, de Indrans. Luego, bueno, gracias. Sí. Hemos hecho muchas farras y risas con ellos, además. Sí. Con Oz Citizen también teníamos un poco de hermanamiento por medios comunes y tal. Y íbamos a Madrid muy a gusto y cuando venían ellos también montados una bola. Todavía me acuerdo que una vez coincidió en unas fiestas de la Horta y que vinieron Makoko y Ernesto y bajaban por Basadoy y tío, a las 12 de la noche con botellas de 2 litros de cubata y quiero ser Basco. Claro, en plan bueno, que ver a tanta peña privando en la calle. Bueno, se nos está acabando el fuelle, ¿eh? Porque está un poco muerto. Sí, bueno. Sí. Bueno. Era mientras haya... Hace 15 años era otra cosa. Siempre les ha gustado. No sé, parte, yo tengo el bacalao vendido ya, no sé qué más preguntaros. Dime una que has preguntado ya, que la pregunto yo otra vez. ¿Otra? Pues... Sí, ¿se os quedó algún tema en el tintero o están aquí todos los que se apestéis? No, los que en ese momento teníamos acabados. Decimos cinco, tenemos cinco, ¿qué hacemos? ¿Uno más? Buah, no sé, cinco. Y se quedó ahí. Muy bien. Luego, oye, es curiosa la foto. Es curiosa la ya, foto. La foto de... Eso no nos han dicho nada. Sí, bueno, iba a preguntar. Te iba a decir ahora justamente, la foto es curiosa. Iba a preguntar, pero si no hay posibilidad de directo, no iba a decir si vais con máscara. Tenemos un par de fraggers que nos hicimos mucha risa hasta ir haciendo las fotos. Solo valía una. Estos son máscaras con un choto y ya está, ¿no? Pues imagínate a dos magos cósmicos con un bosque, con un caldero y con un caldero y una bota. Huevos con un caldero. ¿Dónde era? En los bosques del Oyu. Vale, ahí la gente igual está acostumbrada a ver. También es verdad. Claro, ahí. Es cierto, es cierto. Ahí igual preguntan si te has visto cosas peores y te costará algo. Sí, sí, sí. Y... tenía una, pero se me ha ido al San Francisco. Con la del hoyo se me ha ido al San Francisco. Ah, sí. Posibilidad de sacar en otro formato. Vinilo. Tal. No lo hemos contemplado, la verdad. Ni os han comentado, ¿no? No, pues, no de momento no. Ni queréis, ni igual ni tenéis intención, ¿no? Hombre. Verlo, cualquier trabajo que haya hecho con cualquier banda, me gustaría verla en un vinilo, sí, pero tan de costa el tema, o es muy, caro. Muy seguro que vas a vender todas las cosas. Sí, más sí, sí, sale caro. Y para eso hay que dar acuerdo, sí, al final es un poco la pescaría que se muerde. Ojo, bueno, o sea, no, ya, lo no, tuyo ojo, jodido. No, no vamos a entrar tampoco. Las Nacios Bestias ahora nos dice que, oye, que me apetece sacar esto en... No le vamos a poner ningún absoluto freno. Claro, sí, que si él lo quiere sacar por su cuenta, oye, perfecto. Bueno, pero una reedición, o sea, una nueva tira de copias en CD. No se ha hablado todavía nada. Se me pasó por la cabeza hace poco, o sea, pero de hecho de preguntárselo porque no hay nada hablado al respecto. De hecho, nos explicará, supongo, ahora que llegan esas fechas de sacar ya casi los temas en internet, etcétera, nos dirá cómo han ido realmente sus cuentas. ¿No? Sí, bueno, o igual no él, lo bueno que tiene andar, distribuir... Sí, que habrá igual la copia. Sí, entre distribuidoras, puede que salte la libre en otro lado y diga, oye, me interesaría sacar otra. Sí, que en algún momento, y bueno, ya me llamó la atención a los países a los que llegaba. Sí, sí. Sí, sobre todo él lo suele mover, sí, bueno, fuera bastante. Ahí tienes, sí, ahí tienes de ejemplo a Apache Delfor. Sí, por ejemplo. Apache, claro, es una máquina. De hecho, o sea, es caso aparte. Y aparte de ustedes, que lleva toda la vida. Entonces, sí, es otro rollo, sí, es otro nivel. Bueno, tiene el culo pelado ya. Exacto. No, y sabe muy bien cuándo sacar y qué sacar, porque merch y de todo, y vende un montón, sí, de cosas. Y por cierto, merch. ¿Tenéis intención? ¿Camisetas o alguna historia? Pues mira, es una cosa que también tendría, sí, que salir, ¿no?, del sello un poco. Si quisiese algo también, sí, nosotros no se lo hemos comentado en principio. Ajá. Pero bueno, oye, también es ver un poco la respuesta de esto, no lleva nada en el mercado. Claro. Oye, que es lo que habéis dicho vosotros, que escuche a alguien que diga, oye, ¿cómo me gusta esta mierda? Pues, me apetece darle un empujón por aquí. Por allá. Estamos abiertos, estamos a todas, pero estamos en un mundo en el que, sí, rara vez ocurren esas cosas. Joder, como nuestro primer... Pero camisetas puedes sacar vosotros, no me jodas. Ah, eso sí, sí, sí, eso sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final es un proyecto, tampoco es una banda, ¿no? Banda. Saca cinco. ¿Sabes? Entonces, a ver, que personalmente las puedo hacer, sí, yo también, si en casa. Si, o sea, realmente vemos que dentro, así, ¿no?, de unos meses le vamos a dar una continuidad, etcétera, pues ya es más planteable, es decir, no, ya. No sé, me hace mucha gracia que cinco amigos míos tengan una camiseta de una moneda que ya saque un CD de un puntazo. No, oye, ya que sea una cosa seria. Yo que dentro de las risas que echamos con todo esto... Bueno, yo tengo... Nuestro orgullito está... Yo saco camisetas con cinco amigos. Son risas, pero con respeto. Nuestro orgullito está metido ahí. Sí, tampoco nos gusta encima sacar una mierda. A nadie creo que le gusta y nadie creo que piensa eso de su música. Luego los demás pueden opinar que no lo he dado. No, es así. Es así. Pero oye, si 40 copias que hemos vendido nosotros en mano, por decirlo de alguna manera, son 40 oídos agradecidos y les ha gustado, yo me doy por satisfecho. Sí, completamente. Vamos. Sí, es que ese no era ni siquiera el objetivo. O sea, quiero decir que todo eso ya nos ha venido es de más. Viene es premio, añadido, exacto. Es premio. O sea, eso es un premio. O sea, la idea básica era, hay 5 temas aquí que me queman, ¿sabes? Y los queremos sacar. Y si de todo eso se ha podido hacer una copia física y encima a la gente que la ha podido escuchar le ha gustado, pues ¿qué más se puede pedir? Bueno, al nivel en el que nos movemos, tener cada uno tenemos nuestro trabajo, nos ganamos la vida de otra manera, lo más sensato es pedir eso. Luego lo que venga además, sorpresa sí, y que guay. Bienvenido sea. Sí, totalmente. Sí, sin ninguna música siempre. Pues bueno, pero no más fecha, no, si queréis decir algo más. Claro. Bueno, mañana tocamos Nice. Esto es no, pero mañana ha sido ya. Vaya volando de Nice, por cierto. Ah, claro. Estuve bien, ¿verdad? No me acuerdo de nada. Yo tampoco. ¿Ves? Pero esto es correcto. Joder, tocamos a la 1 de la mañana, no sé lo que va a quedar. Yo no quería haceros una pregunta un poco chorra, pero... Ya es tarde. Dale. No, una última pregunta. No, pero este es tu sitio. Dispara. Dispara. ¿Hay algún concierto al que vayáis a ir dentro de poco? ¿Os recomendaríais algún concierto vosotros? Yo al que vayáis a ir a ver a Maicen, que va a venir a Santana, pero no voy a sí. Sí, yo les vine en el resto. Sí, es un miércoles, es un jueves, sí, después lo voy a hacer por ir, porque me apetece. Qué bueno. Yo últimamente no voy a volver, yo lo digo así abiertamente, pero no por otra cosa, sino porque es que al final no desconecto nunca. Nunca. Nunca, en plan, veo la batería y digo, si hubiera puesto el micro, ¿sabes? No, sé, es que tienes el Mike. Pues con Mike, pues no vayas a Mike, pues te vas a aburrir. La última vez que había Mike, ¿dónde fue? Fue en festival y dije, les vi un cuarto de hora y dije... Las veces que he visto a Virgen, o sea, yo no, creo que no he visto peor sonorización en mi vida. O sea, no sé de quién sería. Ya no fue, ya no te digo ni por el sonido, tío. Sí, te digo que no me ha molado nada. Sí, yo también me sigo, digo bastante. Pues yo este año el vídeo. Pero bueno, en una sala sonorizada, yo tengo que esperar que sea un poco. Tampoco me van ahora a descubrir nada. No, ya les conocemos. Tocan el disco es entero, además. Sí, es verdad. El disco, hablo con propiedad. El Misteris. Tocan el disco es entero. El Pistachis. Y bueno, y pues eso. De hecho, lo que ha dicho Carmelo de. Ese es un. Sí, yo le adoro, pero es un único defecto de trabajar con él. Es que es demasiado perfecto. Es muy técnico. No, y si a va a haber un concierto, acaba disfrutando a medias. Hay que acotar eso, Hay que acotar eso, a ver. No es que sea perfeccionista porque... Todo el mundo aspira a la perfección. Sí, es un poquito raro. Por manía no es. No es aspiración, no es aspiración. Hace poco me echaron la bronca en las redes sociales por decir algo así. Por decir algo así, sin más. Por eso, creo que no es la bromita. Aquí puedes decir lo que quieras, no te escuchas. Bueno, ya llegará la demanda, ya llegará. Hemos acabado. No, pero... Madre mía, ¿cómo está? ¿De qué estamos hablando? Del mineralismo. Las personas. Va a llegar. No me deis alas. O sea, pues intervenido. No sabes dónde estás. A ver, la historia es que, a ver, que es lo que te comentaba antes, que siempre piensas que le puedes apretar un poquito más. Digo, esta batería podría venirme más para adelante, pero esas son ya mis flipadas, ¿sabes? O sea, ya es yo conmigo mismo y mi ordenador y mis altavoces. Pero siempre aspiras a ir mejorando y... Pues y es a... lo único con lo que he tenido que lidiar. Claro. Lo único, ¿eh? Que yo entiendo que no es poco. Él va de visita a allí claro, y yo voy a currar, ¿sabes? Porque al final quieras que no, sí, te echas tus risas, pero tienes que dar al botón. Sí, y tienes que estar atento a... ¿Sabes? ¿Cómo te entiendo? Esas mamboladas están a la hora del día. ¿Cómo te entiendo? Pero hay alguien que tiene que poner orden. Eso es, ¿cómo te entiendo? He tenido cortado yo programas porque no se entendía nada. Había apoyado el micrófono. Pero, ¿a que sí? López te puede decir. Es que luego, si quieren, nos vamos de fiesta y volvemos mongolos. Pero ahora solo mongolitos. Primero currar y luego ya. Entonces, a ver, yo entiendo que en algunos momentos ya. Oye, tío. No, yo en el sentido, yo soy más simplista. Y le digo, oye, no, si arreglas tú un poco y. Tócalo bien, que lo puedes tocar bien, que es así, primero, eso también es invitar recurro a mí, ¿no? Pero sí, es negociar un poco. Arreglar del post. Sí. Para que luego tampoco sea un culo ahí que sea el plan de ahora que, me tienes escondido. Ey, parar ya, parar. No, pero yo creo que hay que ser siempre lo mejor que tienes y punto, y ya está. Entonces, yo sé que puedes un poquito más y te aprieto. Yo les digo a estos niños, acércate al micrófono, solo digo eso. No toques nada, pues son incapaces. Bueno, ponemos una última canción y... Venga, va, me cago en la vida. Espera, primero vamos a... Primero. ¿Algún disco que hayas escuchado últimamente que os haya llamado la atención? Yo estoy... Uno, ¿eh? Muy enganchado con uno desde el año pasado. Con... Ahora tiene el nombre, porque esa es buena. Hola, Zulu. No, Cold Chamber. Cold Chamber no sabe nada del año pasado. Esto es corn. Ah, venga. Pues el de corn es crema, ¿eh? Luego te pongo. No, a ver. Malina. Sí. No. Congregation. Vale. El tercero es el anterior. Listo. Lepros la. Me tiene enganchado. ¿La banda que lleva Isa? ¿Cómo? Son los que llevan Isa. Sí, teloneros. Los que lleva Isa. Sí. No, los teloneros no. No tocan con Isa. Yo soy un punto enganchado a Trap Dead. Sí, les viene el jefe. Ya te he dicho que los mismos. También me mola, pero. Yo soy un enganchado. Pero sorprenderme últimamente. La puta mierda de disco ha sacado Bellertag. A mí me gusta. Pero para mal. El último. Sí. Pero para mal. A mí me gusta la segunda canción. O sea, he pasado de. Solo la segunda. Es horrible, tío. ¡La madre del cordero! Y me lo sigo pinchando por si acaso, ¿eh? No, que caballo. Ya, bueno. Por si acaso va a cambiar el disco, ¿qué cojones? ¿Lo has entendido? No, no, tienes momentos, ¿sabes? Sí, sí. Pero sí, me da oportunidades. Si no, dale 10 años. Bueno, esto ha sido muy gratuito. Dale 10 años. Ha sido muy gratuito. Bueno, pero te he dicho algo que te haya gustado, no que odies a muerte. Joder. Es que me ha gustado mucho el último del Trap, el Crown Feral. Yo no lo he escuchado todavía. De Crown Feral. Sí. Y... Bueno, me has preguntado uno, perdón. Y dos, te dejo decir más. Pues me gustó mucho el último de Napalm Death también. Ah, sí. Mucho, ahora mismo, y Apex Predator o algo así. Sí, Apex Predator. Brutal, me pareció brutal. ¿Para cuál es la versión del último disco? Un riff de 4 minutos y medio es esta canción. Sí, ¿no? A mí me gusta esto. No me pega la voz. ¿Y alguna peli que has visto? ¿O libro últimamente? Hostia. ¿O serie? Ahora que está muy de moda las series, que si no ves una serie no eres nadie. No soy nadie. No suelo ver, o sea, ni Netflix, ni HBO, ni esas. No he visto ni una de Juego de Tronos. Yo tampoco, lo siento. Pero... Es que no tengo tiempo, o sea, tengo tiempo para ver la tele, pero es que prefiero ver en plan El Asesino de al Lado, a ver cómo, a ver si Mary Jo, no sé qué, no sé cuántos... Mary Jo Watson. Me interesa más eso que... Vale, No sigo las series, tío, de verdad te lo digo. O pelis, vamos, que he dicho series. Ah, bueno. O algún fanzine, libro que hayas leído. Tengo ganas de ver Blade Runner, a ver. Y yo, la pone muy bien, pero... ¿Sí? Yo la quiero ver. El director es... Yo quiero ver... ¿Cómo se llama? Una peli que van a sacar ahora de Spielberg y compañía. Sí, la del libro que nos dijiste con... Exactamente. ¿Has visto el trailer? Libro, la última vez que estuve. Sí, ¿has visto el trailer? Sacar, he visto el trailer. ¿Y qué te ha parecido? Yo... Perfecto. ¿Sí? Para mí, perfecto. ¿Pero qué libro? Player One Ready se llama. El que recomendó la última vez que vino, es verdad. Sí, pues ahora creo que sacan la peli. A mí me da buen aspecto. Eres más peliculero que yo, ¿eh? También es verdad que no es muy oscura la trama. Así que tampoco te vayas a esperar. ¿Te acuerdas de Transmorphers? ¿Cuál? Transmorphers. Una serie B de los Transformers. Eso es lo mejor. Ah, sí, que esas pelis son de... Los de Sarneido y tal. Sí, sí. El mexicano, no, el mexicano. Muy duro, muy duro. Los robots morían con alcohol. Bueno, en la de Semana morían con agua, o sea, todo que es peor. Había... Yo era mucho, tío. Bueno, sí, lo que has dicho de que tienes ganas de ver esa, sí, hay que ver. Blade Runner, que es del director. Ah, bueno, sí, mira, me gustó mucho de Déjame salir. ¿De quién? ¡Buah, muy buena! Déjame salir. Me ha gustado muchísimo. Muy guapa. Muchísimo. Hay una trama, esa sí es oscura, me gusta. Por el protagonista, ¿lo dices? Sí. Sí. Dios mío, otra demanda, sí. Otra demanda. Sí, pero así se fácil. Pero lo hace de cojones. Sí, sí, pasa de la centralita. Lo hace de cojones, pasa en negro, ¿no? O sea, te faltan. No, sí, lo hace. Guión de coágula, tío. La peli es muy buena. El proyecto, lo de la coágula, es muy harto, es muy adicto. Todo el vídeo rollo ahí, vídeo de instrucciones de los 70, es brutal. Ya vale, eso me recordó a Perdidos. Eso es. ¿Qué te iba a decir? Venga, vamos a poner, vamos a despedirnos con una canción. De vuestro disco, si posible. Sí. Que está sonando Cabalerta de fondo, que sé que te gusta mucho, pero. Sí, esa misma. ¿Cuál vas a poner? La primera, la que abre esa, esta se puede escuchar en el Singular Reggae. Se puede escuchar en el Bandcamp. Eso es, vale. We'll be right back. venga, vámonos ya, tomad por el culo, hombre, llevamos aquí todo el día haciendo el pringa, venga, vámonos. Se acabó el caos. Español, tal vez. ¿Qué ha dicho? ¿Qué he dicho? ¿La ha abordado? ¿Qué quise? La bordeta, has hecho. La destrucción. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Dios se ha acabado. Gracias a Hate por venir aquí a sufrir. No, hombre. Muchas gracias a vosotros. Estáis hechos polvos ya. No somos los mismos que todo lo que habéis recibido lo habéis merecido porque has venido. No es lo mismo que empezaste. Así que. Pues eso, nada, agradeceros la invitación y nada, que hemos estado muy a gusto y de puta madre, chavales, a seguir así de bien y a ver si nos vemos en otra. Como llegamos así, llegamos mal. Claro que sí. Dejar el fireball antes de que sea tarde. Dejar el fireball antes de entrar. Pero da igual, si tenemos cosas peores. Tenemos cosas peores aquí. Gracias a Mikel por venir hasta aquí desde Corea del Norte, Casado. Encantado, un placer siempre venir aquí en nombre de Cava. Forever, que no sabe hablar. Gracias. Vale. López, gracias. De nada. También vale. Gracias a vosotros otra vez. ¿Quieres sacar alguna canción de Hate? Sí, ya que hemos empezado con Hate, pues ahora vamos a sacar otros Hate. Del último disco Tremendum, que es Tremendum. Dale. ¿Qué tema? ¿Te da igual? Sí, un random, el que quieras. Venga, pues escucharlo, este. Escucharlo, sin más. Este mismo. Vamos con Fidelis ad Mortem. Espaguetis a la muerte. Vamos con... Vamos con Hate para el programa de hoy. Gracias por venir todos, gracias por escuchar y hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí. acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos.